se ha abierto la puerta para la nueva humanidad. Agradecido a Emilio, a Rodrigo y a todos los que estamos participando en este segundo encuentro internacional estatoense online y confiando en que la vida pronto nos permita volver a darnos abrazos físicos en lugar de virtuales. Muchas gracias, Enrique. En este encuentro tenemos el placer de contar contigo, Emilio, y vamos a comenzar exponiendo algunas situaciones, reflexiones y lecciones que nos ha dejado la situación en la que hemos vivido desde prácticamente inicios del año pasado, del 2020, después de la exposición de Emilio. Las preguntas, por favor, escríbanlas por el chat y yo le voy a dar lectura. Algunas preguntas pueden empatar junto con otras, pero las unifico. Entonces, pues bueno, comenzamos, Emilio. Pues hola Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por encargarte de toda la operativa imprescindible para organizar un encuentro como este. Un abrazo muy fuerte a Enrique, a mi querido amigo Enrique, y a través de él a todos los amigos y amigas de la Fundación Espató. Y un abrazo también a todas las personas, tantas personas que participáis y permitís que nos encontremos en este evento. El formato que Rodrigo y la Fundación Espató me ha propuesto es un formato de aproximadamente una duración de 2 horas, 19:30, 21:30, en hora de aquí, en hora andaluza. Y mi intervención va a ser una exposición inicial que no sé cuánto va a durar exactamente, pero calculo que durará entre 75 y 80 minutos, para ser posible que después haya una puesta en común de unos 40 o 45 minutos a través de las preguntas que ya ha comentado Rodrigo, que él se va a encargar a través del chat de ordenar y de ir canalizando. Como lema, como telón de fondo, como título de este segundo encuentro internacional espatoense, propongo el que seamos conscientes de que se ha abierto la puerta para la nueva humanidad. Se ha abierto la puerta para la nueva humanidad. Por tanto, se trata de un mensaje positivo. No se trata de un mensaje negativo de estos que tanto abundan ahora, sino que seamos conscientes, es a lo que voy a dirigir mi intervención, de que todo lo que está ocurriendo es una maravillosa noticia, porque ni más ni menos que abre la puerta a un nuevo ciclo humano muy distinto del que ahora se está cerrando. Y en torno a ello, amigos y amigas, voy a plantear 11 reflexiones básicas. 11. Quiero compartir con vosotros y con vosotras que son reflexiones para vuestra consideración, es decir, reflexiones para vuestro discernimiento. Es muy importante, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, que usemos el discernimiento propio y el sentido común propio. No nos creamos lo que nadie dice, ni siquiera yo. No creamos lo que nadie dice, sino que toda la información, todos los datos, todas las reflexiones, todo lo que nos llega, lo pasemos por el tamiz de nuestro propio discernimiento y de nuestro sentido común. El impulsar, el fomentar y el cultivar el discernimiento y el sentido común siempre ha sido importante, pero ahora lo es más que nunca. Por tanto, todo lo que vamos a compartir ahora, todo lo que voy a exponer, estas 11 reflexiones, no entenderlas sino como unas reflexiones para que las consideréis, para que vosotros mismos las sopeséis. Yo espero de corazón que os sean útiles, pero aquellas que consideréis que no, sin ningún tipo de problema, faltaría más a la papelera de reciclaje. Así que, si os parece, sin otros preámbulos, empezamos por estas 11 reflexiones. La primera, amigos y amigas, tiene que ver con algo, si decía hace un momento que abundan mucho los mensajes negativos, etcétera, y yo quiero compartir con vosotros un mensaje de alegría y un mensaje de optimismo. Esta primera reflexión tiene que ver también con algo que en diciembre en particular y a comienzos de año ha sido tremendo, que es el calificar el 2020 como un mal año. El 2020 ha sido un mal año, menos mal que ya se va el 2020, menos mal que ya ha terminado el 2020. Por favor, vamos cada vez más no solamente a usar el discernimiento y el sentido común, sino también la conciencia, la conciencia. Y la conciencia nos lleva a no quedarnos en las apariencias, sino escarbar debajo de las apariencias para encontrar la esencia. Y con relación a los ciclos anuales, y con relación a la vida en general, tenemos no quedarnos en la apariencia, sino profundizar en la esencia. Y cuando se profundiza en la esencia de la vida, de los ciclos anuales, de nuestro devenir personal y colectivo, ¿con qué nos encontramos? Pues con una realidad en la que han insistido siempre los sabios y sabias, los maestros y maestras de todas las culturas y de todos los tiempos. La realidad de que todo es exactamente como corresponde. Amigos y amigas, todo es exactamente como corresponde que sea. Todo es exactamente como corresponde en el contexto de la evolución de conciencia personal y social, individual y colectiva. Y el año 2020 no ha sido una excepción. También el 2020 ha traído consigo exactamente lo que necesitabais, cada uno de vosotros y yo mismo, y lo que necesitaba la humanidad en su conjunto para evolucionar en conciencia. Y además una evolución en conciencia que, como hablaré inmediatamente, se está produciendo en un momento muy importante, en un momento histórico de la evolución en conciencia de la humanidad. El año 2020 ha traído consigo lo que correspondía. Todo es exactamente como corresponde. No ha sido ni un buen año ni un mal año, ha sido un ciclo anual que, como todos los ciclos anuales, nos ha traído lo que corresponde. Exactamente lo mismo que va a ocurrir con el año 2021. Este año que ya hemos inaugurado, este año en el que ya llevamos con el día de hoy 19 días de los 365 que lo componen, pues este año 2021 tampoco va a ser ni un buen año ni un mal año, va a ser exactamente como corresponde en el contexto de vuestra evolución en conciencia, de mi evolución en conciencia, de la evolución en conciencia de cada uno y de la evolución en conciencia de la humanidad en el contexto también de la evolución en conciencia de la Madre Tierra, porque todo está entrelazado, la conciencia individual, la conciencia colectiva humana, la conciencia planetaria, etcétera, etcétera. Esta es la primera reflexión que someto a vuestra consideración. Todo es exactamente como corresponde. Lo ha sido el año 2020 y lo va a ser el año 2021. Segunda reflexión. Y precisamente porque las cosas son como corresponde, es por lo que ahora mismo estamos inmersos en lo que coloquialmente podemos denominar un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Fijaros, como todo es exactamente como corresponde, primera reflexión, esto nos conduce al hecho, segunda reflexión, de que precisamente lo que estamos viviendo es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, porque es lo que necesita, es lo que precisa la conciencia humana en lo personal y en lo social para avanzar de la mano con la conciencia planetaria. Y creo que en torno a que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, creo que en enero del año 2021 no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas. Yo recuerdo que ya hablaba, por ejemplo, de este huracán de magnitud aceleradamente creciente hace tiempo. Ahora que estoy viendo la presencia de personas, por ejemplo, de Chile, en este encuentro que estamos teniendo, recuerdo las conferencias que compartí de la mano precisamente de la Fundación Espató y de la mano del Festival MCA que compartí en Santiago de Chile en octubre del año 2019. Y ahí ya hablábamos con claridad de que estábamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero percibía en muchas personas que no daban credibilidad cuando yo hablaba de que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad distópica, que lo que vivimos como normalidad no tiene nada de normalidad, sino que es una profunda distopía. Cuando hacía referencia a cosas como esta, yo encontraba que había una parte del auditorio que le costaba trabajo, y lo respeto, faltaría más, por supuesto, discernimiento de cada uno es primordial, pero que le costaba trabajo asimilarlo. Pero claro, desde ese octubre del año 2019, en aquellas conferencias en Santiago de Chile, a enero del año 21, han pasado tantas cosas, ¿verdad? Han ocurrido tantas cosas y han ocurrido tantas cosas porque estamos en un huracán donde los acontecimientos distópicos, las convulsiones, los conflictos, las tensiones se incrementan continuamente, cada vez más, cada vez más. Y eso no solamente no va a menguar, sino que va increciendo. Sabéis que los huracanes, las tempestades, se les da una magnitud, se le da un número en cuanto a su intensidad. Pues bien, este huracán es muy fuerte, pero además su fuerza, su magnitud, su potencia va increciendo. Y cuando parece que un acontecimiento, una ola distópica ha concluido, llega otra. Mirad lo que viene ocurriendo en este siglo XXI. En este siglo XXI hemos tenido ya muchas olas distópicas. Ha habido pandemias anteriormente ya. Ninguna de la envergadura en cuanto a sus repercusiones, como ahora hablaremos, como la actual. Pero ya ha habido pandemias como la gripe aviar, como la gripe porcina. Ha habido circunstancias conflictivas a nivel mundial. Ha habido convulsiones sociales. Hemos vivido desde el año 2008 una crisis bancaria, económica, financiera, de una tremenda envergadura de la que no habíamos salido todavía cuando nos hemos encontrado con la tremenda recesión económica que hemos vivido en el año 2020 debido precisamente a la crisis sanitaria. ¿No veis que estamos como si, metafóricamente, como si nos pusiéramos en la orilla del océano, en la orilla del mar, y viéramos venir ola que baten contra nosotros? Una ola, otra ola, otra ola. Cada una de estas olas es una ola de distopía y cada una de estas olas tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué en clave de la evolución de nuestra conciencia, en clave de la evolución, no me cansaré de repetirlo, de la conciencia individual y de la conciencia colectiva. Por tanto, la segunda reflexión que comparto con vosotros y con vosotras es esta. Precisamente porque todo es como corresponde, la humanidad está viviendo ahora algo que podemos denominar coloquialmente como un huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde nos empezamos a dar cuenta, además, de que lo que consideramos normal, el tipo de vida, el estilo de vida, todo lo que hasta ahora nuestros sistemas institucionales, nuestro sistema socioeconómico, todo lo que hemos considerado normal, vemos cada vez más, haré referencia a ello con más tranquilidad posteriormente, vemos cada vez más que de normal no tiene nada y que de hecho tiene y es consecuencia de una enorme distopía. A este respecto, antes de pasar a la tercera reflexión, os recuerdo que el término distopía es lo contrario de la utopía, lo contrario de la utopía. La utopía es un término que en español viene de lejos. Hace tiempo que está en el diccionario de la lengua española y hace referencia a una humanidad por venir, a una humanidad futura ejemplar. A eso se hace referencia con el término utopía. Una humanidad por venir o una humanidad futura ejemplar. Y la distopía es todo lo contrario. Es igualmente una humanidad futura, pero que de ejemplar no tiene nada. Una humanidad futura llena de alienación y llena de sufrimiento. Y acerca de la distopía, al idioma castellano no la ha introducido en el diccionario hasta el año 2014. Por tanto, aunque el término se acuña y se viene desarrollando durante el siglo XX, hasta el 2014 no se ha incluido en el diccionario. Y sobre todo y fundamentalmente en el siglo XX, cuando se habla de distopía, se ha hecho referencia sobre todo a un género literario, a un género literario de novelas que dibujaban un futuro alienante y un futuro sufriente de la humanidad. Y fundamentalmente, como exponentes, grandes exponentes, exponentes fundamentales de ese género literario distópico, las dos grandes novelas que seguro conocéis la inmensa mayoría. La primera, Un mundo feliz, de Adolf Huxley. La segunda, 1984, de George Orwell. Aldous Huxley, a través de Un mundo feliz, nos dibuja una sociedad humana distópica con base en el entretenimiento. Una humanidad alienada, una humanidad inconsciente, con base en el entretenimiento tonto, en la distracción lela. Y Orwell, en su 1984, también nos habla de una humanidad alienada y sufriente, pero no por el entretenimiento y la distracción tonta, sino a través del autoritarismo y a través de los medios tecnológicos de dominio y de control. Eso es lo que nos aventuraron estos grandes autores como hipótesis en esas novelas que tienen ya varias décadas, bastantes décadas. Vamos, ya cerca de un siglo desde que fueron escritas. Pues bien, cuando contemplamos la realidad de la sociedad humana de este siglo XXI y de este año 2021, ¿qué nos encontramos? Que esa distopía ya no es algo que va a venir, ya no es algo por venir, ya no es un futuro, sino que es un presente. Esa distopía es un presente cierto, no un futuro hipotético, sino un presente cierto. Y además podemos percibir cómo la sociedad distópica que tenemos delante nuestra en el contexto de este huracán de magnitud aceleradamente creciente al que me vengo refiriendo, une, suma, sintetiza las aportaciones de Huxley y las aportaciones de Orwell, porque la humanidad alienada y sufriente en la que estamos lo es tanto por la distracción y el entretenimiento como por el autoritarismo y el uso de control y dominio a través de las tecnologías. Es como si hubiéramos metido en una misma vasija, en un mismo tarro, las aportaciones de Un mundo feliz y las aportaciones de la novela 1984. A esto me refiero, por tanto, cuando hablamos de distopía, y a esto me refiero también cuando hablamos de oleadas distópicas que podemos ver como olas que van batiendo para impulsar la conciencia individual y colectiva en el contexto del huracán en el que vengo insistiendo. Tercera reflexión. Si todo es como corresponde, primera reflexión, y segunda, vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, ¿por qué tenemos que vivir un huracán de magnitud aceleradamente creciente? ¿Cuál es el sentido profundo? Ya he compartido que el sentido profundo deviene de ser factor de impulso en nuestra evolución en conciencia. Pero tan grueso tiene que ser, tan potente tiene que ser, se necesita un huracán de tan extremo como para que evolucionemos en conciencia. Pues bien, esto nos lleva a la tercera reflexión que comparto con vosotros y con vosotras. El hecho de que estemos viviendo un huracán de tamaño, envergadura, de tanta intensidad, se debe a que este no es un momento cualquiera, es la tercera reflexión, que este no es un momento cualquiera en la historia de la humanidad, sino que estamos viviendo una transición, estamos en un punto histórico de transición de una vieja humanidad a una nueva humanidad, una humanidad que ha durado durante milenios y que ha aportado muchas cosas, pero que ya, ahora entraremos en esto, pero que ya no da más de sí, y se han abierto las puertas hacia una nueva humanidad. Estamos en un momento histórico de transición, y precisamente por eso, para impulsar la conciencia en un momento tan singular y en un momento tan especial, es por lo que estamos viviendo este huracán al que venimos haciendo referencia. Y en este punto podemos acudir a muchas escuelas y a muchas tradiciones espirituales que nos hablan de que llegaría este momento en la historia de la humanidad. Y nos lo han dicho sabios y sabias, lo han anunciado maestros y maestras, y lo han anunciado no porque fueran adivinos. A veces, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando estudiamos estas aportaciones que vienen de hace muchos siglos, de estos maestros y maestras, acerca de que llegaría un momento donde esta humanidad culminara lo que tenía que aportar para abrir las puertas a una nueva humanidad, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando estudiamos esto, tendemos a creer que estos maestros son una especie de adivinos. Y no son adivinos. Estos sabios y sabias no eran adivinos, sino precisamente sabios y sabias, que conocían muy bien cómo evoluciona la conciencia y conocían muy bien cómo evolucionan los ciclos. Y precisamente porque conocían el devenir de los ciclos, los menores y los mayores, y cómo evoluciona la conciencia, anunciaron que llegaría un momento en el que esta humanidad tendría que dar paso a otra nueva, por mor de los ciclos y por mor de la evolución de la conciencia. Y ese momento ha llegado, ese momento ha llegado. Quien para mí es la figura más insigne de todos los tiempos en el ámbito espiritual, que es Jesús de Nazaret, que es Cristo Jesús, lo dice con toda claridad. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los que le acompañan, sus discípulos, le preguntan: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Él no rehúye la contestación y entra de lleno en la respuesta a esa pregunta, pero hace una matización importantísima. Dice, no, no se tratará del final de la vida, del final del mundo, del final de la humanidad. No es el final de los tiempos, es el final de esta generación, el final de esta generación humana. Llegará el final de una generación humana para que aparezca otra nueva generación humana, el final de una humanidad que ya queda vieja, que ya ha dado y ha aportado lo que tenía que dar por una nueva humanidad. Esta es la tercera reflexión que comparto con vosotras y con vosotros. Por tanto, todo es como corresponde. Primera reflexión. Segunda, estamos en un huracán distópico, un huracán de magnitud aceleradamente creciente que nos está sirviendo, entre otras muchas cosas, para darnos cuenta que lo que hemos considerado hasta ahora como normal es una profunda distopía. Y tercera reflexión, que ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, siendo todo exactamente como corresponde, es necesario en el momento presente evolutivo de la humanidad, porque estamos en un momento histórico de culminación de un periodo, de un ciclo humano, de una vieja humanidad, y de transición, de apertura de puertas hacia una nueva humanidad. Esto nos lleva a la cuarta reflexión. La cuarta reflexión, voy a tener como base, para hacérosla llegar, tres símiles que nos ayuden a comprender con claridad lo que ocurre. Tres símiles que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo. Esos tres símiles que voy a desarrollar ahora de forma rápida y esquemática tienen expresiones muy coloquiales. La primera, el traje se ha quedado estrecho. La segunda, esta casa es una ruina. Y la tercera, el experimento de la rana hervida. Permitidme que brevemente haga referencia a estos tres símiles para entender lo que estamos viviendo. El traje se ha quedado estrecho, esta casa es una ruina y el experimento de la rana hervida. El traje se ha quedado estrecho. A esta humanidad, el traje de la humanidad actual ya no nos vale. ¿Qué nos ocurre cuando somos niños y crecemos? Que el traje no nos vale. La ropa que tenemos de niños no nos vale cuando vamos creciendo. También nos ocurre de adolescente, antes de dar el estirón. Cuando damos el estirón y ya nos configuramos de una forma más madura, la ropa que hemos tenido hasta ese momento no nos vale. Pues bien, exactamente lo mismo le ocurre a la humanidad. El traje, la humanidad, con sus paradigmas, con sus pautas de vida, con sus hábitos, con su estilo de vida, etcétera, la humanidad que durante mucho tiempo ha servido, ha sido nuestro traje, ya no nos vale, porque como humanidad hemos evolucionado en conciencia. Y esto, amigos y amigas, es una gran realidad. La humanidad ha evolucionado en conciencia. Me podría detener mucho acerca de esta evolución en conciencia de la humanidad, pero por ejemplo, si acudimos a los libros de historia de la filosofía, se habla de una era que se denomina la era axial, la era o la época axial, que es un momento donde la civilización humana tiene una gran transformación, una gran transfiguración, porque durante esa denominada en filosofía era axial, encarnan fundamentalmente en China, en la India y en el Mediterráneo, encarnan grandes almas que realizan unas aportaciones fundamentales que cambian la visión de la humanidad y la empujan por un nuevo cauce. En esos pocos siglos que van del siglo VII al siglo II antes de Cristo, que constituyen la era axial, encarnan grandes almas en personajes como Siddhartha Gautama Buda, como Lao Tse, como Confucio, con todo lo que da lugar en ese ámbito de China y de la India a lo que fueron y lo que son las grandes tradiciones espirituales, del budismo al hinduismo, pasando por el taoísmo, todo lo que es la ciencia del yoga, la escuela china de las 100 flores, todo, se da, todo sucede en ese espacio de unos pocos siglos. Y en el Mediterráneo, fijaros, los grandes profetas hebreos, Zoroastro y el Zoroastrismo en la zona de Persia y, desde luego, la Grecia clásica. Pitágoras, Platón, todos esos grandes filósofos que hacen que la humanidad deje atrás el simbolismo, deje atrás el mito y empiece a utilizar la mente abstracta, es decir, empiece ya a usar el razonamiento lógico, la introspección, empiece ya a hacer razonamientos de discernimiento para comprender las realidades trascendentes. Eso supone un empujón inmenso que durante los siguientes siglos va haciendo efecto en la evolución de la humanidad. Y por hacer referencia a algo mucho más reciente, como otro ejemplo de esta evolución en conciencia, esta evolución en conciencia, de un tiempo a esta parte, en el último siglo y medio, ha tenido como fruto la revolución científica y tecnológica. Una revolución científica y tecnológica que empezamos a vivir en el siglo XIX, con las dos grandes oleadas de la revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad, todos los cambios que eso conllevó en el mundo, y la revolución científica y tecnológica de finales del siglo XX y de este inicio del siglo XXI. Todo esto tiene que ver, son frutos de la evolución en conciencia de la humanidad. Y los seres humanos hemos ido cambiando nuestra mentalidad, hemos ido transformando nuestra mentalidad. Desde el punto de vista espiritual, hemos ido madurando, hemos ido dejando atrás una visión de la divinidad infantil, de un señor con barba blanca que está no sabemos muy bien dónde, juzgándonos y castigándonos o premiándonos, y hemos ido avanzando a una espiritualidad mucho más madura, que nos pone de manifiesto que Dios es algo, la divinidad es algo que está en todo y también está en nosotros mismos, con la responsabilidad y el compromiso que ello conlleva, y hemos ido transformando nuestra visión del mundo y de la vida. Con lo que, a pesar de la distopía en la que estamos, no debemos olvidar que la humanidad ha venido evolucionando en conciencia y lo seguirá haciendo. Haremos referencia también a ello dentro de unos minutos. La era axial, la revolución científica y tecnológica y otros muchos exponentes que podía poner sobre la mesa ponen de manifiesto que la humanidad, vosotros y yo, nuestras almas encarnadas en nuestra cadena de vida hasta llegar al momento presente, hemos ido evolucionando en conciencia. Y como hemos ido evolucionando en conciencia, la humanidad, el traje que hemos venido usando hasta ahora ya no nos vale. Porque era un traje que configuramos desde una visión, por ir muy directo al grano, que estaba muy basada en la apariencia. Durante mucho tiempo, la humanidad ha vivido desde la apariencia, en el aferramiento a su pequeño yo, a la parte pasajera y efímera del ser humano, a nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Y desde ese aferramiento al pequeño yo, con todo lo que tiene de egótico, de egoísmo y de egocentrismo, con todo lo que tiene de eso, se han construido las instituciones, se ha construido la economía, se ha construido la sociedad, pero claro, nosotros hemos seguido evolucionando y eso ya no nos vale. Lo sentís igual que yo, que estamos en un mundo que miramos a su alrededor y en todo lo que tiene que ver con sus estructuras, con su economía, con la sociedad en la que vivimos, con sus instituciones, no nos dice nada, no nos vemos identificados con ello. Y no nos vemos identificados con ello sencillamente porque eso surgió y se configuró en una época donde nuestra conciencia era muy egoica y muy egocéntrica. Pero en los últimos siglos, a lo largo de los siglos, esa conciencia ha ido evolucionando y el traje se nos ha quedado estrecho. Los pilares que han servido de base durante milenios ya no nos valen. Segundo símil que os invitaba, esta casa es una ruina. Lo podemos también denominar así. Esta casa nos ha servido. La humanidad actual, la humanidad que os comentaba y os comento nuevamente que está ya en su fase final, esta casa nos ha servido durante muchísimo tiempo, pero ya no nos vale. Es una casa que se ha quedado vieja. Es una casa, dicho coloquialmente, que es una ruina. Y es una ruina desde sus cimientos. Con lo que no se trata de intentar remodelar el techo, los tabiques, reformar la cocina o el cuarto de baño, no. Si el problema no es ese, el problema es que la casa ya no nos vale porque es una ruina desde sus cimientos. Porque esos cimientos, desde el egoísmo y el egocentrismo, desde el aferramiento al pequeño yo, etcétera, etcétera, ya no sirven, ya no nos valen. No solamente podemos usar el símil de un traje que se ha quedado estrecho, sino también el símil de que la casa en la que vivíamos ya tampoco nos vale porque está declarada en ruina, con lo que ha llegado el momento de irnos a vivir a una nueva casa. Necesitamos un nuevo traje, la nueva humanidad, necesitamos una nueva casa, la nueva humanidad. Cosa distinta es cómo conseguimos confeccionar ese nuevo traje o cómo conseguimos construir esa nueva casa. De ello hablaremos más adelante, pero que no se nos olvide que el traje y la casa ya no nos valen, el ciclo de la humanidad antigua ha concluido y necesitamos abrir un nuevo ciclo. Y esto por fin nos lleva al tercer símil, que es muy útil para entender lo que estamos viviendo, el símil de la rana hervida. Os decía hace un rato, ¿es necesario un huracán tan tremendo? ¿Es necesaria tanta distopía? Pues bien, el denominado experimento de la rana hervida lo pone muy bien de manifiesto, responde muy bien a esta cuestión, porque el experimento de la rana hervida consiste en algo enormemente ilustrativo. Es bestial, es un ejemplo y es un experimento brusco porque se maltrata a un animalito tan bello como es una rana, pero en cualquier caso nos viene bien para lo que aquí estamos compartiendo. El experimento consiste en introducir a una rana en un jarro, en un vaso, en algo que tenga agua, agua a temperatura natural. Y cuando en ese recipiente tenemos a la rana a temperatura natural con su agüita, la rana está contenta, está chapoteando en el agua a temperatura natural, ponemos ese recipiente en un hornillo, en un horno, y lo que hacemos es que vamos calentando el horno, vamos calentando la temperatura, vamos calentando, por tanto, el recipiente y el agua que contiene poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué es lo que nos dice el experimento? Pues que la rana, al principio, está contenta, está satisfecha en el agua. En la medida en la que el agua se va calentando, ese ligero calorcito a la rana también le agrada, con lo cual sigue chapoteando, pero no se da cuenta que como va gradualmente, poco a poco, aumentando la temperatura, esa temperatura que va aumentando, a la rana le va dando un sopor y la rana se va quedando adormecida. Y el final del experimento consiste en que cuando seguimos calentando y seguimos calentando, finalmente la rana muere hervida. Y la humanidad podría morir hervida. Es decir, la humanidad podría morir, entre comillas, con esta vieja humanidad. Y esta vieja humanidad suponer el final de la humanidad. No solamente de un ciclo, sino de la humanidad. Pero, sin embargo, el experimento de la rana hervida nos dice, tiene una segunda parte, donde todo se repite, el recipiente, el agua, la rana, el horno. Pero aquí, en lugar de ir subiendo la temperatura poco a poco, le damos grandes calentones a lo que es el botón de temperatura, le damos grandes calentones. Y claro, cuando da grandes calentones, ¿la rana qué hace? La rana brinca, la rana salta, la rana se da cuenta y salta. Pues bien, eso es lo que estamos viviendo. Este símil describe muy bien lo que estamos viviendo. La humanidad está dando un salto, la humanidad está brincando. Los calentones son las distopías, los calentones son el huracán y todas las olas distópicas que trae consigo este huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y como todo es como corresponde, esto está sirviendo para que demos un salto histórico, para que demos un paso histórico hacia una nueva humanidad. No para que muramos como la rana hervida en esta vieja humanidad que no da más de sí, sino para que demos un salto histórico, de calado realmente histórico, hacia una nueva humanidad. El traje se ha quedado estrecho, esta casa es una ruina, y el momento que estamos viviendo queda muy bien descrito con el experimento de la rana hervida, con lo que los calentones distópicos y el huracán le tenemos que estar agradecidos porque nos están sirviendo para no quedarnos en esa sociedad descrita por Huxley del entretenimiento, distraída, atontada, adormecida, porque eso hubiera supuesto la muerte misma del género humano. Pero gracias a los calentones, la conciencia se impulsa, la conciencia crece y estamos en condiciones de configurar esa nueva humanidad en la que vengo insistiendo. Y esto nos lleva a la quinta reflexión. Está muy ligado a lo que acabo de compartir ahora mismo. La quinta reflexión es el papel de las noches oscuras. el papel de las noches oscuras en lo individual y en lo colectivo. Se habla de las noches oscuras y se habla de las noches oscuras como todas las circunstancias duras, todas las circunstancias de dolor y de sufrimiento que podemos vivir en nuestra experiencia humana. Y desde hace mucho tiempo se nos ha dicho por los sabios, por las sabias, que esas noches oscuras sirven para impulsar nuestra evolución en conciencia. Precisamente por eso, ese gran místico y ese gran sabio que fue San Juan de la Cruz nos deja esta maravillosa expresión de las noches oscuras en uno de sus grandes poemas. San Juan de la Cruz habló con claridad de la naturaleza divina del ser humano, que vuestra esencia y la mía es absolutamente divina, y nos llamó a una evolución en conciencia para tomar conciencia de esa divinidad que constituye nuestro auténtico ser y, por supuesto, vivir en coherencia y en consistencia con esa divinidad. Y a esto lo llamó San Juan de la Cruz la transformación en Dios. La transformación en Dios es tomar conciencia de nuestra divinidad y vivir en coherencia con esa divinidad. Que no sea simplemente una toma de conciencia intelectual, sino que sea algo que se manifieste y se plasma en nuestra vida cotidiana. Pues bien, esa transformación en Dios, que hay una preciosa carta del año 1582-83 de San Juan de la Cruz, donde él dice de su puño y letra: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fijaros qué belleza. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no cuando te muera, no en otra vida, no, ya puedes hacerlo, en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios. La amada en el amado transformada en lírica. La transformación en Dios lo dijo en prosa, y cuando esto lo vierte en poema, él habla de la amada en el amado transformada. ¿Y dónde introduce, en qué poema introduce esta expresión de la amada en el amado transformada? Pues en el poema que tiene como título La noche oscura, porque él se dio cuenta que las noches oscuras son un factor que impulsa nuestra evolución en conciencia para que tomemos realmente conciencia de lo que somos y vivamos en coherencia con lo que realmente somos. Por eso, en ese poema, San Juan de la Cruz dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche como guía, la noche como factor de impulso, la noche oscura como factor de impulso de nuestro proceso consciencial. A lo que me gusta hacer referencia que mucho más modernamente también se ha sumado, por ejemplo, hay muchos casos, pero se ha sumado ese gran cantautor de la nueva trova cubana que es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez en 1969 compuso una canción que tiene como título El Elegido. Y en El Elegido se dice, es una canción preciosa en letra y música, la tenéis obviamente a vuestra disposición en las redes sociales, en YouTube, etc. En un momento concreto de la letra de la canción dice, hablando de la realidad humana, dice que aquí, en esta realidad humana, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Y efectivamente, cuando estamos en salud, no computamos la salud y raramente evolucionamos valorando la salud, porque cuando la tenemos, no la valoramos. Sin embargo, en cuanto que la enfermedad llega a nuestras vidas, en cuanto que lo terrible llega a nuestras vidas, claro que lo computamos, claro que nos damos cuenta y estamos en condiciones de sacarle jugo en términos de conciencia. Las noches oscuras, amigos y amigas, son un enorme factor de impulso de nuestra evolución en conciencia. Y esto no solo sucede en lo individual, también sucede en lo colectivo. Todas las reflexiones que vengo haciendo hasta ahora tienen esto como telón de fondo. La distopía, todo lo que es el huracán de magnitud aceleradamente creciente, etcétera, etcétera, son noches oscuras colectivas. Y de la misma forma que en lo personal, muchos de vosotros los habréis vivido, estas noches oscuras, y podéis atestiguar cómo sirven de trampolín para nuestra evolución en conciencia, pues exactamente lo que ocurre abajo, ocurre arriba. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. y estas noches oscuras valen en lo individual, pero también valen en lo colectivo. Y esto explica también el momento que está viviendo el género humano, el momento colectivo que estamos viviendo todos nosotros como seres humanos. Y esto nos lleva a la sexta reflexión que quiero compartir en estos momentos con vosotros. ¿Esa sexta reflexión cuál es? Pues me voy a otro símil. Esta sexta reflexión la voy a hacer a través de otro símil. El tren de la conciencia. El tren de la conciencia. ¿Qué significa esto del tren de la conciencia? Pues bien, os pregunto, ¿cómo avanza un tren? ¿Cómo avanza un ferrocarril? Para que un ferrocarril avance, ¿sobre qué avanza? ¿Cuál es la base de esa marcha, de ese avance del tren? Obviamente, un tren avanza sobre dos raíles, el izquierdo y el derecho, y necesita los dos raíles. Como un rail desaparezca, ¿qué le pasa al tren? Que descarrila. Pues bien, la conciencia en lo individual y en lo colectivo, que es lo que más nos interesa ahora, pero es tanto así en lo individual como en lo colectivo, la conciencia avanza como un tren, porque necesita dos raíles, La conciencia evoluciona con el carril distópico, al que venimos haciendo referencia, las noches oscuras en las que vengo insistiendo. Ese carril, ese rail, es imprescindible para el tren. Es el rail de la distopía, el rail de las noches oscuras. Y hay un segundo rail. El segundo rail no es el de la distopía, sino el de la utopía. Y esto me lleva a refrendar algo que he ido hasta ahora dejando en un cajón, para remarcarlo ahora de manera muy importante. El que estemos hablando de que vivimos en una distopía, el que estemos hablando de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, el que estamos viviendo una noche oscura colectiva, etcétera, etcétera, no puede hacernos olvidar que en paralelo y a la vez, al unísono, en esta humanidad hay cosas, hay actos, hay actividades, hay hombres y mujeres que están desplegando una enorme conciencia. En esta humanidad hay mucho amor. Por supuesto que está la distopía a la que vengo haciendo referencia, pero en esta humanidad también hay cotidianamente muchos actos, muchas emociones, muchos pensamientos, muchos sentires, muchos tender la mano entre unas personas y otras de altísima vibración. Y esto no lo debemos olvidar. Esto no sale en los telediarios, esto no sale en los medios de comunicación. Los medios de comunicación insisten sobre todo en lo distópico. Bueno, y está bien, porque así somos más conscientes de su existencia. Pero que no olvidemos que también y en paralelo, entre los casi 8.000 millones de seres humanos que vivimos actualmente en el planeta Tierra, todo un dato, ¿verdad? ¿Por qué tantas almas encarnadas a la vez? Pues por la dimensión del momento histórico precisamente que estamos viviendo. Y entre esas 8.000 millones de almas encarnadas en seres humanos, en nuestra cotidianidad se están desarrollando multitud de actos de amor. Esta es la utopía que también está en la humanidad, que late en los corazones de muchas personas, que promueve y mueve la actividad cotidiana de mucha gente a través de organizaciones, ONGs, fundaciones como Fundación Espató, a través de multitud de entidades y organizaciones y a través de muchas personas anónimas, totalmente desconocidas, que intentan sacar lo mejor de sí mismo y ponerlo al servicio de los demás. Claro que también la utopía está en la humanidad. En la humanidad está la distopía y está la utopía. Y la evolución en conciencia humana es como un tren que avanza precisamente sobre estos dos raíles, el raíl de la distopía y el raíl de la utopía. El raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. No me cansaré de decirlo, todo es exactamente como corresponde, y lo utópico y lo distópico y lo utópico sirven como raíles para que el tren de la conciencia, la personal y la social, la individual y la colectiva, avance, avance y siga avanzando. Lo que me lleva a la séptima reflexión de las 11 que quiero compartir con vosotros y con vosotras. La séptima reflexión, obviamente, tiene como telón de fondo todo lo que hemos compartido. Y para situarlo más adecuadamente, para irlo perfilando todavía mejor, esta séptima reflexión me lleva a compartir con vosotros acerca de las células y de cómo evolucionan las células. Cómo es arriba, es abajo, cómo es en lo micro y cómo es en lo macro. Podemos ver nuestro mundo celular. Podemos ver cómo funcionan las células de nuestro cuerpo, que sabéis que están naciendo y muriendo. Hay algunas que nacen y mueren casi continuamente. Las que más tardan en morir es cada 7 años. Las más longevas duran 7 años. Pero en nuestro organismo las células están en un proceso evolutivo de nacimiento, de desarrollo y de muerte. Vamos a estudiar, vamos a resumir, mejor dicho, el estudio que podemos hacer en lo que interesa a lo que aquí estamos compartiendo, esa evolución de las células. ¿Qué nos muestra la evolución de las células? Pues bien, lo que nos muestra es muy sencillo. Una célula, como comentaba hace un momento, nace. Cuando a partir de su nacimiento tiene un desarrollo celular, juega una función en nuestro organismo, desempeña una función en nuestro organismo o en el organismo que sea, y llega un momento determinado que esa célula muere dando lugar a otra. Muere dando lugar a otra. Y de la vieja célula nace la nueva célula. Cuando esto se estudia en biología, se dice que el nacimiento de la nueva célula que surge de la vieja surge por gemación, surge por mitosis, pero la imagen que os quiero trasladar fundamentalmente es que cuando esta célula, la célula antigua, la célula A, va a dar lugar a la B por mitosis, por gemación, esta célula, la A, ya ha dado de sí lo que correspondía y de ella surge la nueva célula, de la A surge la B. ¿Y qué ocurre dentro de la A para que surja la B? Esto lo podemos estudiar en biología y es algo precioso porque lo podemos trasladar a lo que está viviendo la humanidad actualmente. ¿Qué ocurre dentro de una célula cuando ya ha dado lo que tenía que dar y está llamada a que de ella nazca algo nuevo, morir la vieja para que nazca la nueva? ¿Qué ocurre dentro de la célula vieja? Pues muy curioso porque dentro de la célula vieja confluyen, están a la vez dos fuerzas. Las fuerzas creativas, evolutivas y las fuerzas anquilosadoras e involutivas. Es decir, dentro de la célula A, que está llamada a generar la B, dentro de la vieja célula, que está llamada a generar la nueva, dentro de la vieja célula conviven unas fuerzas creativas y unas fuerzas involutivas. Las fuerzas creativas y evolutivas, esas son las fuerzas que cuando adquieren suficiente potencia dan lugar a la nueva célula. Es decir, el surgimiento de la nueva célula se debe a que dentro de la vieja hay unas fuerzas creativas, evolutivas, que tienen ya la suficiente potencia como para dar lugar a lo nuevo. Pero en paralelo, estas fuerzas creativas, en paralelo con estas fuerzas evolutivas, también hay unas fuerzas anquilosantes. Hay unas fuerzas que no tienden a la evolución, sino que tienden a la involución, entendiendo la involución como la parálisis, que las cosas sigan como están, que no haya ese factor creador para dar lugar a lo nuevo. No lo vemos esto en la humanidad, no vemos esto perfectamente en la humanidad actual, no vemos que en la humanidad actual hay una parte importante del género humano que está ya en esa dinámica creativa de sacar lo mejor de nosotros, de poner lo mejor de nosotros mismos para impulsar algo nuevo, una nueva humanidad que ya late en nuestro corazón, en el corazón de tanta gente, que ya brilla en nuestra alma, en el alma de tanta gente y que está ahí ya impulsando lo nuevo. Pero junto con esto y en paralelo, vemos que también están esas fuerzas involutivas que están ahí como anquilosadas, como reteniendo, como intentando de alguna forma que no haya ningún tipo de avance con el dolor y con el sufrimiento que eso conlleva. Pero lo podemos ver, ¿verdad? Que estas fuerzas creativas evolutivas y estas fuerzas involutivas anquilosantes que se dan en el proceso de evolución celular están actualmente en el contexto de la humanidad. Y ojo, también nos enseña el proceso celular que las fuerzas involutivas, sin quererlo, porque no pretenden, las fuerzas involutivas quieren anquilosar, quieren retener, quieren paralizar, pero sin quererlo, son un factor de acicate de más fuerzas creativas. Es decir, que las fuerzas involutivas, curiosamente, sirven para que las fuerzas creativas adquieran más fuerza. Eso tiene que ver con el tren de la conciencia que acabamos de hacer referencia. Esto tiene que ver con las noches oscuras que acabamos de hacer referencia. Esto tiene que ver con el experimento de la rana hervida a la que acabamos de hacer mención. Las fuerzas involutivas, anquilosantes, paralizantes que hay en la humanidad están provocando un dolor y un sufrimiento que, curiosamente, como noche oscura, colectiva, sirve de acicate para que cada vez más ranas brinquemos, para que cada vez más seres humanos demos un paso en conciencia y cada vez las fuerzas creativas sean más potentes o seamos más potentes. ¿Lo veis, amigos y amigas? ¿Lo veis como todo casa? ¿Lo veis como todo está perfectamente en su sitio y todo es exactamente como tiene que ser? Ocurre en el mundo celular, ocurre en la humanidad y seguro que ocurre en otros planos, en otros niveles del universo. Ocurre siempre lo mismo en lo macro y en lo micro, en lo arriba y en lo abajo. Todo tiene su sitio, todo es perfecto, todo tiene su porqué y su para qué. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos, amigos y amigas. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, me lleva ya esto a la octava reflexión, tiene también que ver con el hecho, porque estamos evolucionando en conciencia, por todo lo que vengo compartiendo, tiene también como octava reflexión que comparto con vosotros y con vosotras, un hecho muy, muy maravilloso, casi un milagro, y es que se ha abierto la sala de los espejos. En este momento histórico de la humanidad, ha tenido lugar lo que anunciaron antiguas culturas. Antiguas culturas como, por ejemplo, la maya, la cultura maya clásica. Pero no solo la maya clásica, otras muchas culturas. Hablaron de que llegaría un momento en la historia de la humanidad, por mor de la evolución en conciencia y por mor de la evolución de los ciclos, en donde el velo caería y todo quedaría a la vista. Esto es lo que metafóricamente se expresa con esto de la sala de los espejos, un momento histórico de la evolución en la que ya todo se ve. Ya no hay nada oculto, ya todo está ahí para quien quiera verlo. ¿No veis que ese momento ha llegado? ¿No veis que durante el año 2020, por ejemplo, hemos tenido delante toda una serie de circunstancias, toda una serie de hechos que nos han demostrado en muchas ocasiones la tramoya que hay detrás? Porque nos quieren poner por delante una versión oficial, nos quieren poner por delante una falsa realidad, pero cada vez es más obvio lo que hay más allá. ¿No veis que esto sucede no solamente a nivel colectivo, sino también a nivel de cada uno? ¿No veis que se están cayendo los velos y las vendas también para cada uno? ¿No veis que desde el punto de vista de cada uno, desde el punto de vista personal, las circunstancias que estamos viviendo son tan tremendas, son tan potentes, que no podemos rehuirla y que nos obligan a decir, nos obligan a mostrarnos a nosotros mismos y a los demás cómo somos realmente? No por lo que yo quiero ser, no, sino cómo eres. No por lo que intelectualmente tú digas, no, por tus obras, por tus actos, por tus hechos. ¿No os dais cuenta que estas circunstancias distópicas y todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, con el virus, etcétera, es un magnífico exponente de esta sala de los espejos? Todo esto sirve para que veamos mejor la realidad colectiva y nuestra propia realidad personal. A esto hacían mención estos sabios de la antigüedad con la expresión la sala de los espejos. Y hoy, la sala de los espejos está abierta. Y eso sí, la sala de los espejos está abierta para que podamos ver los que queramos ver. Porque la sala de los espejos, a lo largo del año 2020, no digamos ya con lo que viene en el año 2021, ha puesto de manifiesto que en la tipología, en la humanidad, en los seres humanos, hay siete grandes tipologías en estos momentos. Y permitidme que me refiera con brevedad a estos siete grandes categorías, a estas grandes siete formas de actuar ante lo que está ocurriendo. Porque no todos los seres humanos estamos actuando igual ante lo que ocurre. No todos los seres humanos estamos respondiendo igual ante lo que ocurre. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros actos no son iguales en todos los seres humanos. Y a fuerza de coger el bisturí y abrir a la humanidad, usando precisamente como base esta sala de los espejos, podríamos decir que hay siete tipologías fundamentales hoy día, en estos momentos, siete tipologías fundamentales de seres humanos. Decíamos hace un rato que la casa es una ruina, ¿verdad? Que esta casa es una ruina desde sus cimientos, que nos ha servido durante mucho tiempo. Le tenemos que estar agradecidos, pero ya ha llegado el momento de irnos de esta casa y construir una casa nueva, la nueva humanidad. Pues bien, con el símil de la sala de los espejos y con el símil de esta casa es una ruina, voy a hacer una breve descripción de las 7 grandes tipologías de seres humanos que hay en el momento presente. Y por supuesto lo hago no como juicio, no para decir si eso es bueno, es malo, quién es listo, quién es tonto, no, no, desde el punto de vista puramente de la conciencia. Es decir, lo hago desde el punto de vista de un diagnóstico, no desde el punto de vista de empezar yo aquí, que no soy nadie, a calificar nada ni de bueno, ni de malo, ni de superior, ni de inferior. No con ese objetivo de juicio, sino con un objetivo descriptivo de conciencia y de discernimiento con la sala de los espejos y con el símil de que esta casa es una ruina desde sus cimientos, podemos ver que hay 7 tipologías fundamentales de seres humanos. ¿Cuáles son estas tipologías? La primera, personas que no ven. Están en medio de la sala de los espejos, pero no ven, ya está. Y se puede hablar con ellas, se le pueden decir cosas, se le pueden invitar a que lean, a que vean un vídeo. No le interesa, no ven. Es como si el velo de la sala de los espejos se ha caído, pero como si en sus ojos si siguiera habiendo un velo, algo que les impide ver, que tiene que ver con el estado de conciencia de cada cual, estado de conciencia que, por supuesto, hay que respetar total y absolutamente. Hay una primera tipología de personas y es aquellas que, a pesar de todo lo que está ocurriendo, no ven. Segunda tipología. La segunda tipología es la de aquellos que entreven, es como si la venda se le empezara a caer, pero ante lo que están viendo, prefieren no ver. Esta segunda tipología son los que, pudiendo ver, sin embargo, no ven porque no quieren ver. Y ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, los que no ven o los que no ven porque no quieren ver, ante la casa que es una ruina desde sus cimientos, ¿qué es lo que hacen? Que siguen viviendo en la casa. Ahí están, ahí están. Es como la rana que sigue ahí, adormecida, atontada, en medio de todo lo que está cayendo. Siguen dentro de la casa sin darse cuenta porque no ven o no quieren ver que esta casa es una ruina. Entre los que no quieren ver, hay muchas personas que tienen que ver con lo que eso que le llaman los psicólogos la mentira vital. Es decir, que cuando empiezan a entrever la realidad, esa realidad hace que se caigan tantas cosas que han supuesto los pilares de su vida que prefieren no ver. Esos son los que no ven porque no quieren ver y prefieren mantenerse en eso que muchos psicólogos llaman la mentira vital. En cualquier caso, esta primera y esta segunda tipología siguen en la casa que es una ruina desde sus cimientos. A estas dos primeras tipologías hay que añadirle otras 4. Mirad, hay una tercera tipología que es la de las personas que ven que la casa es una ruina, pero que se quedan en la casa por lo que le atrae el diagnóstico de la ruina. Es decir, son personas que se dan cuenta que la casa es una ruina, que se dan cuenta de que la casa está, que ya no vale, pero en lugar de irse de la casa, se quedan dentro para diagnosticar con toda precisión qué es lo que está ocurriendo. Y está bien saber lo que está ocurriendo, pero una vez que te das cuenta de que la casa es una ruina, no te quedes en ella. Sal de la casa, construye otra casa. Pues no, hay personas que, dándose cuenta que la casa es una ruina, se quedan dentro de la casa para diagnosticar lo que le está ocurriendo a la casa. Este es el caso de lo que coloquialmente podemos denominar los adictos a las conspiraciones, los adictos a las conspiranoias. La conspiración, la conspiranoica, los tejemanejes que hay ahí, las redes de intereses creados, cómo se manipula, cómo se controla. Claro que hay manipulación, claro que hay engaño, claro que hay mentira, claro que hay tejemanejes, como que la casa es una ruina y se está cayendo. Pero no te quedes ahí, una vez que te has dado cuenta, no sigas dándole vuelta a lo mismo. Pues bien, hay personas que se siguen dando vuelta a lo mismo y que se quedan en la casa atraídas, abducidas por las conspiraciones. Tercera tipología. Cuarta tipología. Personas que también se dan cuenta que la casa es una ruina, pero quieren reformarla. Esa es la cuarta tipología. Y también están entre nosotros personas que insisten en querer reformar la casa. Pero vamos a ver que la casa es una ruina desde sus cimientos. Esos cimientos egoicos, esos cimientos egocéntricos. No te das cuenta, no te das cuenta. Y no vale ningún tipo de reforma. No, vamos a arreglar el tejado, vamos a reformar la cocina, por favor. Vamos a remodelar un tabique. Pero ¿a dónde vas si la casa se está cayendo desde los cimientos? Pero esta cuarta tipología de personas están ahí desde el mayor respeto. Y siguen ahí con propuestas políticas, con propuestas de reforma, con propuestas legislativas, como si eso fuera a evitar que la casa se cayera, porque la casa se está cayendo desde los cimientos. Ya van cuatro, nos quedan tres. Las tres que nos quedan, esas tres tipologías, se dan cuenta que la casa es una ruina, que es una ruina desde sus cimientos y que de la casa hay que irse. Y estas tres tipologías que nos quedan por comentar optan por irse de la casa perciben que es necesario construir una casa nueva, la nueva humanidad. Pero con este telón de fondo se dan tres tipologías. Hay una de ellas, que en el esquema que estamos comentando sería la quinta, hay una de ellas que es muy curioso porque dicen, la casa que tenemos es una ruina, se está cayendo desde sus cimientos, necesitamos obviamente una nueva casa, pues que nos las construya alguien. Es decir, son personas que quieren, permitirme la broma, un promotor inmobiliario que le construya a ellas la casa. No ven la construcción de la nueva casa como una responsabilidad suya, sino que alguien me la construya. Y ahí andan, esperando que lleguen platillos volantes extraterrestres para que esos extraterrestres configuren y creen la nueva humanidad, esperando que incluso dentro de la élite, dentro de esa élite que está ahí manipulando, pero no, ahora hay una parte de la élite que no es mala, sino que es buena y que son los que nos van a construir los cimientos de la nueva casa, de la nueva humanidad. Pero ¿no te das cuenta que por lógica de la evolución en conciencia, esa nueva casa tendremos que construirla nosotros, que aquí no valen los promotores inmobiliarios, sean una élite buena o sean extraterrestres? ¿No te das cuenta que eso no vale? Pues no, ahí hay gente que está encasillada. Es la quinta tipología. La sexta tipología, personas que se dan cuenta que la casa es una ruina, que se está cayendo desde sus cimientos y que por fin es una tipología que se pone a construir la nueva casa, porque sabe que la casa hay que construirla nosotros mismos. No podemos buscar un promotor inmobiliario. Pero en su labor de construir la nueva casa, se ponen manos a la obra de vez en cuando. De vez en cuando. No continuamente, sino de vez en cuando. Yo no sé en dónde cada uno vive, pero en Andalucía, donde yo resido, donde yo vivo, donde yo nací y vivo, en Andalucía era y sigue siendo todavía usual que hay personas que compran un terreno, ahora ese terreno, un año, cuando ya cogen capacidad económica, se ponen a construirlo, los amigos, los vecinos, los familiares le ayudan, pero un año ponen los cimientos, al año siguiente empiezan a ponerle unos tabiques, al año siguiente un poquito más, es decir, van aprovechando vacaciones, van aprovechando fines de semana y a lo largo de mucho tiempo, poco a poco, van construyendo la nueva casa. Pues esta tipología, que es la sexta de las siete que estamos enumerando, tiene un comportamiento parecido. Se ha dado cuenta que necesitamos una nueva casa y que esa nueva casa tenemos que construirla nosotros, pero pone empeño en ello de vez en cuando. Y por fin hay una séptima tipología. La séptima tipología que, con el mayor respeto a todas las demás, yo os invito de corazón que sea la nuestra, que es la tipología de los seres humanos, que nos damos cuenta que la vieja humanidad nos ha dado ya todo lo que tenía que dar, que la casa se ha convertido en una ruina y que es una ruina y se está cayendo desde sus cimientos y que con un enorme agradecimiento, con mucho amor, le decimos adiós a esa casa y nos ponemos manos a la obra para construir la nueva, pero constantemente, con dedicación, no de vez en cuando, sino constantemente y con dedicación. Esto es lo que nos lleva a la novena reflexión, amigos y amigas. La novena reflexión es que nos convirtamos en los constructores activos de la nueva casa, en los agentes de activos de la construcción de la nueva humanidad, que nos convirtamos, amigos y amigas, en semillas de la nueva humanidad, en semillas de la nueva humanidad. Y con esto ya vamos entrando en la parte final. Estamos en la reflexión 9, nos queda la 9, la 10 y la 11, que van muy unidas. La 9, por tanto, amigos y amigas, es que después de todo lo visto, adquiramos un compromiso con nosotros mismos y adquiramos un compromiso con los demás. Que adquiramos un compromiso con nosotros mismos, con la humanidad y también con la Madre Tierra, para transformarnos en semillas activas de la nueva humanidad. Cuando hablábamos de las células, esas fuerzas creativas que impulsan el surgimiento de la nueva célula. Vamos a adquirir un compromiso con nosotros mismos para llevar eso a cabo. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Pues bien, las reflexiones que hemos ido poco a poco proponiendo en mis palabras hasta ahora, con muchos símiles, con muchas metáforas, nos valen para entender muy bien qué es lo que significa el ser semillas activas de la nueva humanidad. Una semilla de la nueva humanidad, una persona que adquiere ese compromiso, lo primero que tiene que hacer es vivir en el centro del huracán. Vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, ¿verdad? Pues vamos a situarnos en el centro del huracán, porque en el centro de un tifón es donde no hay viento, es donde la temperatura es cálida y donde los cielos están despejados. No se trata de salir corriendo. Entre otras cosas, sería insensato, porque el huracán es tan inmenso que por mucho que corras, no vas a salir de él, porque estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente y global, con lo que no es posible salir corriendo, huir de él. No huyamos, vamos a situarnos en el centro del huracán. Y situarse en el centro del huracán, donde, repito, no hay viento, la temperatura es cálida y los cielos están despejados, supone sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. ¿Y qué significa eso de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás? Pues lo que decía San Juan de la Cruz, la transformación en Dios, lo que me lleva a la décima reflexión y penúltima. La necesidad, amigos y amigas, para situarnos en el centro del huracán, para sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, por tanto, para ser semillas de la nueva humanidad, la necesidad de, décima reflexión y penúltima, nacer de nuevo, nacer de nuevo, como maravillosamente nos enseñó Cristo Jesús. Evangelio de Juan, cuando le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un rabí, le dice: pero maestro, pero rabí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es posible que vuelva al vientre de mi madre? Evidentemente, el llamado a nacer de nuevo no es que volvamos al vientre de nuestra madre, es que saquemos lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio de los demás. Y es nacer de nuevo porque significa, es así de claro y así de potente, a alguno le puede parecer complejo de llevar a cabo, pero no lo es. Es sencillo y es fluido cuando se adquiere un compromiso. Nacer de nuevo significa morir a una forma de vida para nacer a otra forma de vida. Porque para nacer de nuevo, primero, amigos y amigas, tenemos que morir. Tenemos que morir. Y a esto a mucha gente no le gusta. Hay que morir. Pero no me refiero a la muerte física, me refiero a morir a una forma de vida. En esta vida, siendo actualmente lo que somos, Emilio, Enrique, Rodrigo, cada uno lo que somos, tenemos que morir a una forma de vivir para resucitar y nacer de nuevo a otra forma de vida, que tiene que ver con lo que ya hemos compartido. Vamos a morir a una forma de vida basada en el pequeño yo. Vamos a morir a una forma de vida basada en la apariencia. Vamos a morir a una forma de vida basada en nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Vamos a morir a una forma de vida que nos identificamos con lo que dice nuestro documento de identidad, nuestra tarjeta de visita. No somos eso. Emilio, lo que está aquí no es mi DNI, no es mi pasaporte, no es mi tarjeta de visita, es mucho más. No es lo que tiene caducidad en mí, es lo imperecedero que hay en mí. Es esa naturaleza divina, es ese ser esencial que todos somos. Eso es nacer de nuevo, esa es la transformación en Dios. A eso estamos llamados, y eso es ser semillas, amigos y amigas, de la nueva humanidad. Y esto, última reflexión, y con lo que termino, para que ya Rodrigo pueda en unos minutos dar paso a las preguntas, esto conlleva una práctica de vida, amigos y amigas. Yo he dado muchas palabras, llevo hablando pues 1 hora y 10 minutos, muchas palabras, pero esto hay que plasmarlo en nuestra práctica de vida. Si no, no sirve absolutamente para nada. Tenemos que llevar a cabo ese nacer de nuevo, tenemos que llevar a cabo esa transformación en Dios, tenemos que llevar a cabo ese ponernos en el centro del huracán, ese sacar mejor de, lo mejor de nosotros mismos, etcétera, etcétera, ese ser semilla de la nueva humanidad a través de nuestra práctica, la práctica diaria de vida. En las relaciones con nosotros mismos, en las relaciones con los demás, en la forma de ver la vida, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que todo esté lleno, que todo esté imbuido, que todo esté totalmente influido por una frecuencia vibracional de amor, de sabiduría, compasión, de alta frecuencia vibracional. De eso se trata, amigos y amigas. Y termino de una forma muy simple. Que nuestra esperanza no sea que las cosas vuelvan a ser como eran. Hay gente que me dice, tengo esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Por favor, no. Más de lo mismo, de verdad, más de lo mismo. Que nuestra esperanza no sea esa esperanza mediocre de que las cosas vuelvan a ser como eran. Que nuestra esperanza sea una esperanza con mayúscula, de una nueva humanidad que realmente sea coherente con eso que ya late en nuestro corazón. Porque la nueva humanidad hay que construirla, pero tenemos la enorme ventaja de que ya está dentro, ya está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es plasmarla fuera, es la parusía, la presencia de la que habla el cristianismo. Tenemos que plasmarlo fuera. Entonces, que sea nuestra esperanza, la gran esperanza de esa nueva humanidad, que no es una quimera, porque ya está en nosotros para que seamos capaces, esas fuerzas creativas que dan lugar a la nueva humanidad, a la nueva célula. Y junto con esto, amigos y amigas, insisto, la práctica de vida, porque a esa humanidad hay que autoinvitarse. La entrada a esa nueva humanidad no se puede comprar. Es una invitación que tienes que fabricar tú mismo. Y concluyo diciendo lo siguiente, y lo digo de forma solemne, para que entre en lo más profundo de vuestro corazón y de vuestro discernimiento. A la nueva humanidad no está invitada nada de lo viejo, por puro sentido común. A la nueva humanidad, a la nueva casa, no está invitada nada de lo viejo. No está invitado el egoísmo, ni el egotismo, ni el egocentrismo. No está invitado el narcisismo, ni el materialismo, ni el economicismo. No está invitada la distracción lela, el entretenimiento tonto, la desnaturalización y la deshumanización, el daño a la vida, el daño a la madre tierra, el alejamiento de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está invitado. Y la única pregunta que a ti y solo a ti te corresponde responder es, ¿estoy invitado yo? ¿Estás invitado tú mismo? Pues la respuesta a esta pregunta la tienes tú. Tienes que invitarte con una práctica de vida que ponga y plasme en la realidad todo lo que de una forma similar, con muchos símiles, con muchas metáforas, he intentado explicar en esta hora y 14 minutos de exposición. Así que a partir de aquí, Rodrigo, estoy a tu disposición para las cuestiones, preguntas, observaciones y aportaciones que los amigos y amigas quieran realizar. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas en orden cronológico, incluyendo las que enviaron previamente por el correo electrónico. Hay algo muy, muy importante con lo que acabas de comentar y hablando acerca de la era axial de Jaspers. Y es una pregunta que está asociado a esta exposición, acerca del estudio de diversas corrientes espirituales, pero realmente verificarlas. La pregunta viene de parte de Gabriel Cortina, desde Argentina. Y haciendo mención de estudiar y llevar en su verificación a tantas corrientes, tanta información espiritual, la pregunta es la siguiente. ¿Es nuestro espíritu quien sintoniza o vibra más o menos con estas enseñanzas? ¿O es nuestro ego espiritual que elige la más confortable? Y en tal caso, ¿crees que la ausencia de referentes teosóficos, mahatmas o sabios en la actualidad es una señal de que debemos hallar a los maestros dentro de nosotros mismos? Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, por transmitir de esta forma tan clara lo que la pregunta profunda que ha hecho y ha formulado Javier. En primer lugar, la conciencia en su evolución va sintonizando con todo lo que se mueve a su alrededor, con todo lo que se mueve a nuestro alrededor, vamos sintonizando en función de nuestra propia frecuencia vibracional. Es decir, yo estoy aquí en el estudio de mi casa. Veis que esto está lleno de libros. Ahí están las enseñanzas de estos sabios, de estas sabias, de estos maestros, de estas maestras, de todas las épocas, de todas las culturas, escuelas espirituales, escuelas filosóficas, corrientes científicas. Ahí están todas. Cada libro, por decirlo de alguna forma, tiene su propia vibración. Su enseñanza, lo que muestra, lo que comparte, tiene su vibración. Estos libros, yo lo he ido, es el recorrido de mi vida. Y yo puedo atestiguar cómo a lo largo de muchos años estos libros me han ido sirviendo. Y cómo en un momento determinado me sirvió uno y aún no me servía otro. Y cómo en un momento determinado uno que me sirvió ya queda atrás. Y es como si lo que me dijo en aquel momento me hubiera servido para dar un paso en aquel momento, pero ya no me vale. Ahora necesito otra cosa, porque mi estado de conciencia, al evolucionar, hay una vibración distinta que requiere una vibración también distinta de un libro, de una enseñanza, de un maestro, de un sabio que sintonice con lo que dice en esa nueva vibración en la que yo estoy. Este es el camino evolutivo. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia se plasma en un estado de conciencia. El estado de conciencia es la visión de la vida de uno mismo, de la vida de los demás, del mundo, de la muerte, de la divinidad, la visión que cada uno tiene de la vida en su expresión más amplia. Y ese estado de conciencia tiene una frecuencia vibracional en función de cómo yo vea la vida, en este sentido amplio que acabo de compartir, tengo una determinada frecuencia vibracional. Y eso sí, el estado de conciencia no está quieto, entre comillas, sino que está llamado a evolucionar. Hay personas donde esta evolución se produce con más fuerza, personas donde esta evolución se produce con menos intensidad, personas que prácticamente están ahí como muy anquilosadas y no evolucionan en su estado de conciencia, pero lo natural del estado de conciencia es avanzar, es evolucionar y cada paso evolutivo supone una nueva frecuencia vibracional. Y conforme tenemos una nueva frecuencia vibracional, cambia nuestra sintonía con todas las frecuencias vibracionales de todas las enseñanzas, de todos los maestros, de toda la sabiduría que tenemos a nuestro alrededor. Y dicho esto, para ahondar un poquito más en lo que ha compartido Gabriel, en la cuestión que plantea Gabriel, yo tengo la firme convicción de que ya todo está dicho. Tengo esa firme convicción. Es decir, tengo la profunda certeza, tengo el discernimiento de que todo lo que podemos aprender, todo lo que podemos compartir, todo lo que podemos decir, todo lo que podemos escribir, ya está dicho. Como mucho, mucho, mucho, se trata de formularlo de un modo que sea más útil al momento que estamos viviendo. Por ejemplo, modestamente, a través de estas 11 reflexiones que he compartido con vosotros y con vosotras, lo que he hecho precisamente es coger la enseñanza de esta sabiduría que está aquí. Y eso sí, plasmarla de un modo coloquial, sencillo, que sirva para que en estos momentos le podamos sacar más jugo. Pero la sabiduría ya está expuesta. Los maestros, las maestras, los sabios y las sabias, desde hace mucho tiempo ya nos han dado todo el tesoro al que podemos aspirar desde el punto de vista de la sabiduría. Cosa distinta es que nosotros en nuestra evolución en conciencia estemos en la vibración para sintonizar con toda esa maestría que ya tenemos a nuestra disposición. Pero todo está dicho, todo está dicho. Hablaba de Cristo Jesús con su frase relativamente famosa de nacer de nuevo, ¿verdad? Pero la frase quizás más famosa de Cristo Jesús es una que en uno de los evangelios se dice que dijo, estando ya en la cruz al borde de la agonía, y dijo, todo está cumplido, todo está cumplido. Y mirad, amigos y amigas, desde el punto de vista que comenta Gabriel, desde el punto de vista que estoy respondiendo yo, todo está cumplido, ya está todo dicho. Y con la sala de los espejos que se ha abierto, no digamos ya, porque todo está a la vista. A partir de ahí, cada uno con su propia responsabilidad. Y es por eso, y termino con la contestación a Gabriel, por lo que coincido con Gabriel en lo que él apunta. Hoy día ya los maestros no tienen la presencia activa que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, porque ya es momento de la responsabilidad de cada uno. Ya está. Ya no somos niños. Y el que sea niño, el libre albedrío, pues allá él con él mismo. Pero hemos tenido todas las oportunidades en nuestra cadena de vida, en las reencarnaciones como alma, en lo que se nos ha enseñado, en lo que se ha mostrado, hemos tenido todas las oportunidades para crecer. Y ya al que crece, y ya no es un niño, sino que ya es un adulto, no se le lleva de la mano. Y ya somos adultos. Y ha llegado el momento, por tanto, del discernimiento propio, del sentido común, de la autorresponsabilidad, de la autotransformación. Este es el momento. Los maestros ya han hecho su labor. Por supuesto que siguen aquí, pero ya no están haciendo un acompañamiento como el que han hecho históricamente. Es de una forma no distante, pero sí más separada, para darnos el margen de maniobra que permita a nuestro libre albedrío decir efectivamente cómo somos, mostrarnos cómo realmente somos y poner de manifiesto el estado de conciencia que tenemos cada uno y fabricarnos, en definitiva, cada uno a sí mismo, esa invitación a la nueva humanidad. Podemos seguir, Rodrigo. Gracias, Emilio. Maravilloso. Sí, claro, por supuesto, esta sabiduría ancestral que desde sus orígenes pues siempre se está investigando y llegando, bebiendo siempre desde la misma fuente. Habiendo dicho esto y con lo que has expuesto, varias preguntas que van en el mismo tenor. La persona que lo manifestó primeramente en orden cronológico desde el correo electrónico es Marta Estupiñán desde Colombia, en donde pregunta que evidentemente el pedacito de alma que viene a esta dimensión a tener experiencias humanas para llevar ese aceite, ya sea en lo mínimo, en lo máximo, e ir llenando la vasija del alma esencial, ¿cómo se puede explicar que haya tantas malas acciones en estos momentos? Si se supone que ya hemos venido muchas veces acá, deberíamos estar ya más evolucionados espiritualmente y tener mayor conexión, inclusive con ella. Sí, me sonrío porque yo coincido con Marta, también me lo he preguntado. Digo, hombre, después ya de tantos miles de años, porque nuestras almas, no es esta la primera humanidad en la que está encarnada, ya hemos estado encarnados en humanidades anteriores. Lo que ocurre es que el tránsito ahora a esta nueva humanidad es muy especial, es verdad, porque también estuvimos ya en la Atlántida y muchas almas de las que están encarnadas ahora, no solamente en la Atlántida, sino en Lemuria y en la humanidad hiperbórea, e incluso en la primera humanidad polar, y efectivamente tenemos un recorrido de mucha extensión detrás como para haber sacado el jugo necesario para que en este momento histórico, porque claro, la diferencia es que en las anteriores humanidades, cuando hemos ido pasando de una a otra, esas humanidades, sea la polar, sea la hiperbórea, sea la lemur, sea la atlante, o sea la nuestra, que es la quinta, todas han vivido desde la apariencia, es decir, todas han vivido desde el pequeño yo. Ahora estamos en transición con una humanidad que ya no va a vivir desde el pequeño yo, va a vivir desde nuestro verdadero yo, va a vivir desde nuestra parte esencial, no desde la apariencia, sino desde nuestra parte esencial. Hay un camino ahí, porque dentro de vivir en nuestro verdadero yo no es lo mismo vivir desde el alma que vivir desde el espíritu, en eso no voy a entrar, pero desde luego esto sí que es un momento realmente, realmente histórico en la evolución, en conciencia de todas las almas y de la humanidad en su conjunto, porque abrimos las puertas no de una nueva humanidad apegada al pequeño yo, sino la primera humanidad que va a vivir desde la conciencia de la esencia, no apegado a la apariencia, sino desde nuestra alma, desde la esencia relacionado con nuestra alma individualizada, y esa alma individualizada en comunión con todas las demás almas, el alma universal, Budi, que le llaman los orientales. Esa es la nueva humanidad. Por tanto, estamos en un momento muy especial. Y dice Marta, bueno, y habiendo llegado a este momento tan especial, habiendo tenido tantas oportunidades para que la lámpara de aceite que habla Jesús de Nazaret Antes hablaba del capítulo 24 de Mateos, cuando responde o habla del final de esta generación. Marta, con el aceite, hace referencia al capítulo 25 de Mateos, donde se habla de que el alma de cada uno es como una lámpara de aceite que tiene que ir llenándose en autoconsciencia. En la evolución en consciencia es esa especie de lámpara de aceite que tiene que irse llenando. Y dice Marta, ¿cómo es posible que todavía haya tantas almas que el nivel de aceite de la lámpara lo tengan tan bajito y siguen ahí anquilosadas, originando dolor, provocando sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Pues muy sencillo, Marta, porque lo dice también el mismo capítulo del Evangelio que nos habla de la lámpara de aceite, nos habla de 10 mujeres, metafóricamente, nos habla de 10 mujeres. Cinco están viviendo de una manera que les permite ir llenando la lámpara de aceite. Se le llaman las sensatas, las prudentes. Mientras que hay otras 5 que no llenan la lámpara de aceite. Están entretenidas, distraídas en sus cosas, apegadas a lo material y no se molestan en vivir de una forma que puedan sacar jugo para echar aceite a la lámpara. Y esto es así y hay que respetarlo. Hay que respetar a las prudentes y sensatas, y que también hay que respetar a las imprudentes o insensatas que están ahí aleladas sin darse cuenta y perdiendo todas las oportunidades de reencarnaciones sin sacarle jugo a las mismas. Hay que respetarlo y seguro que la vida tiene un porqué y un para qué, la vida tiene un sentido y la vida, todo es como corresponde, tendrá también evolutivamente un sitio tanto para las sensatas como para las insensatas. Las sensatas ya sabemos, el devenir de las sensatas la va a llevar a ser parte activa del banquete nupcial del que se habla en ese capítulo 25 de Mateos, a ser parte activa de la nueva humanidad. En cambio, las insensatas no se están invitando a la nueva humanidad. Pues bueno, desde el mayor respeto, seguirán otro camino. Yo no sé cuál es ni me interesa mucho. Aquí hay libros que hablan de por dónde van esos caminos, de las almas que no se inviten a esta nueva humanidad. Se habla de que tendrán nuevas oportunidades, que habrán nuevas oleadas de vida. Obviamente no podrán seguir en esta madre tierra porque la tierra también, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, está evolucionando en conciencia. También la evolución de la humanidad tiene que ver con la evolución en conciencia de la madre tierra. La evolución en conciencia de la humanidad no puede demorarse también porque la evolución en conciencia de la madre tierra conlleva una frecuencia vibracional del planeta donde lo que no vibre en un margen vibracional en armonía con la conciencia del planeta no puede seguir en la madre tierra. Entonces, con el mayor cariño, respetemos el proceso de cada uno, que cada cual en su estado de conciencia dé los pasos que considere oportuno. Y Marta, hay que entender que en el libre albedrío las fuerzas involutivas, anquilosadoras, las opciones de vida que optan por seguir apegadas al pequeño yo, al egoísmo y al egocentrismo, hay que respetarlas. Aunque eso no justifique el daño que origina ni el sufrimiento que provoca, pero hay que respetarlo. Podemos seguir, Rodrigo. Gracias, Emilio. Hablando referente a lo que comentas de esa vibración del respeto del libre albedrío, regresando a tus enseñanzas de hacer conciencia y hablando del cuaternario inferior, del cuerpo físico y el cuerpo etérico, cómo se construye el cuerpo físico sobre el cuerpo etérico, hay una pregunta de Franco, de Argentina, que él comenta que desde que está sucediendo todo esto también ha tenido cambios en su vida y decidió trasladarse de gran ciudad a su pueblo, a su ciudad natal, más pequeña. Él se siente muy movilizado y ha empezado una terapia hormonal para reafirmación de género. La pregunta con el temor de arrepentirse es qué debo de hacer, debe dejar fluir todo, sus decisiones también, porque pues, obviamente se está yendo más hacia el conductor que habita en él. Muy bien, pues también le agradezco esta cuestión y además que tiene que ver con una experiencia personal e íntima, cosa que hace que la agradezca todavía más. Fijaros, hemos hablado de que la conciencia está en evolución, y vamos pasando por estados de conciencia, cada uno con su frecuencia vibracional. Hemos compartido que en la medida en la que nuestra frecuencia vibracional va evolucionando, vamos entrando en sintonía con otras cosas, cosas que estábamos en sintonía cuando estábamos en frecuencia 5, permitirme la broma, pues cuando estamos en frecuencia 10 ya no estamos en sintonía con las de frecuencia 5, sino que estamos en sintonía con las de frecuencia 10, o en la franja 9-11, o en la franja 8-12, donde hay una posibilidad de que se dé esa sintonía vibracional. No con la franja 4-6, 3-5-6, eso ya ha quedado atrás. Pues bien, en la medida en que vamos evolucionando en conciencia, eso tiene consecuencias prácticas. Lo hemos compartido ya en el final de mi exposición. Esto no es algo intelectual, esto es algo real. Esto conlleva una práctica de vida. Y cuando vamos evolucionando en conciencia, hay algo en nosotros que nos impulsa a vivir de otra manera. Algo que rotundamente nos está diciendo, vive de otra manera. Esa otra manera que se ajuste precisamente a la nueva frecuencia vibracional de tu estado de conciencia. Y lo que tú has vivido, en lo que no has compartido en tu observación, tiene que ver con esto. Tú has sentido lo que muchas personas hemos sentido, el dejar las grandes ciudades. Yo donde vivo actualmente no vivo aquí hace mucho tiempo. Vamos, me mudé de hecho en el año 2020. Y hubo un momento determinado en la vida de mi esposa, que sentimos con claridad que ya la gran ciudad donde vivíamos no nos vale. Y nos hemos venido a vivir a las afueras de la ciudad, en un entorno natural, en un entorno donde nos permite desarrollar nuestra vida de otra manera. Pero esto no ha sido un tema de gustos consumistas para nada, todo lo contrario, desde el punto de vista del consumismo, de todo lo que es la realidad social en la que nos quieren meter. Lo lógico es seguir ahí, en la gran ciudad, con los servicios que te da, no sé qué, no sé cuánto. Pero hay algo muy profundo que nos está llevando a vivir de otra manera. Y con esto, amigos y amigas, no estoy haciendo una invitación ni una provocación a que os vayáis a vivir afuera de las ciudades, sino que estéis atentos a lo que vuestro interior y vuestra frecuencia vibracional está requiriendo y está demandando. Estar atentos a lo que en nuestro interior estamos diciendo. Porque claro que nuestra alma habla y claro que nuestro corazón habla y nos está hablando continuamente y habla en función y al nivel y en la vibración de nuestra evolución en estado de conciencia. Y eso aplicarlo a todo, aplicarlo a lo que es vivir en la ciudad o vivir a las afueras de la ciudad, pero aplicarlo a todo, aplicarlo a nuestros hábitos de vida, a nuestras pautas, a nuestro mundo de relaciones, etcétera, etcétera. Hay personas que me dicen, por ejemplo, para concluir la respuesta a esta pregunta, creo que también esto puede ser útil, hay personas que me dicen, mira Emilio, es que yo voy percibiendo que tengo una más unión con otras personas que no son mi familia que con personas que son mi familia. Las relaciones familiares son maravillosas. Yo tengo 3 hijos a los que quiero muchísimo, tengo una esposa, por supuesto que yo valoro las relaciones personales. Pero ojo, en mi evolución de conciencia yo he vivido eso que me dicen muchas personas, porque he percibido que siendo y teniendo su sitio, porque todo tiene su sitio, la relación familiar, hay otro tipo de relación que es la álmica, que es la que mi corazón y mi alma realmente están demandando. El encuentro y el compartir con almas afines. El encuentro y el compartir con almas afines. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Las 139 personas que estamos conectadas somos almas que tenemos una afinidad y estamos conectando desde esa afinidad álmica. Y en la vida hay un momento determinado en el que empieza a darse más importancia a la afinidad álmica que a la afinidad o la relación familiar, porque la relación familiar viene dada por una serie de circunstancias. En cambio, la afinidad álmica viene dada por tu propia evolución en conciencia. Hoy ya no, el término que voy a usar ahora ya no tiene ese significado, pero en su origen este es el significado. Me refiero al término, a la palabra amistad. Hoy día se habla de la amistad, se habla de amigos, de amigas, de una forma muy superficial. Pero en las escuelas antiguas, por ejemplo, en la escuela pitagórica, en esa era axial a la que hemos hecho referencia, es donde por primera vez se enseña algo que rompe los moldes, porque a las personas que estaban en la escuela pitagórica, en la escuela platónica, en la escuela de los misterios de Eleusino o en las escuelas de misterio de Egipto, en la escuela de misterio de las 100 flores de China, se les enseña que sin romper los lazos familiares, porque todo tiene su sitio, pero que le presten más atención cada vez a la amistad, a las relaciones de amistad. Y las relaciones de amistad no son para jugar al dominó o para ir a ver un partido de fútbol, que cada uno haga lo que quiera, faltaría más. Pero las relaciones de amistad en las que esas escuelas, a las que esas escuelas llaman, es las relaciones de almas afines. Esa es la amistad, la relación de almas afines. Bueno, pues esto son cosas, el del campo a la, de la ciudad al campo, el de las relaciones familiares como prioridad a las relaciones sálmicas. Estas son cosas que vamos viviendo en nuestro proceso en conciencia y que tenemos que ir desarrollando siempre, siempre, con mucha comprensión, con mucho cariño, con mucho amor hacia nosotros mismos, hacia los demás y en el entendimiento de que nunca, nunca hay errores. Nunca hay errores. ¿Cuántas personas no dan un paso en su vida por temor a equivocarse? Pero es que para evolucionar en conciencia hay que dar pasos. Y no te preocupes porque no hay errores. Todo tiene su sentido profundo, todo son experiencias, oportunidades. Y si al dar ese paso, pasado un tiempo, consideras que no lo debiste dar, pues sí lo debiste dar, porque ese paso te ha dado ahora una nueva sapiencia, una nueva conciencia para ver las cosas de forma distinta, que seguro que abrirán las puertas a una nueva experiencia que tiene que ver realmente con tu crecimiento en conciencia y con tu crecimiento y evolución espiritual. Es así, amigos y amigas, cómo funciona la vida y es así como los maestros y las maestras nos lo han enseñado. Queremos ir por la vida, amigos y amigas, como Tarzán va por la selva. ¿Os acordáis de la película de Tarzán? ¿Cómo va Tarzán por la selva? Acordaros, va muy rápido por la selva porque va de árbol en árbol, ¿verdad? En un árbol coge una liana, esas cuerdas colgantes de esos grandes árboles, se coge a la liana y se lanza al siguiente árbol. Cuando estás llegando al siguiente árbol, con esta mano sigue cogiendo la liana vieja y con esta coge la del nuevo árbol, la liana nueva, y una vez que la ha cogido bien, suelta la vieja, se agarra con las dos manos a la nueva y se va al siguiente árbol hasta que llega a la siguiente liana donde repite la operación. Extiende esta mano, coge la liana nueva, cuando la ha cogido bien fuerte, suelta la vieja, se coge ya completamente a la nueva y se va al siguiente árbol. A nosotros nos gustaría que la vida fuera así y nos gustaría que la evolución en conciencia fuera así, que siempre estuviéramos agarrados a algo, pero la vida no funciona así. La evolución en conciencia, no siempre, pero en los momentos críticos, exige que yendo tú en la liana cogido, tienes que soltar la liana por completo, las dos manos, y con las dos manos irte a la siguiente. Y eso significa que mientras que sueltas la vieja y coges la nueva, estás en el aire. Y no hay referencias, y no hay seguridades, y no hay certidumbres, y eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a la mente, eso no le gusta al pequeño yo. Pero en conciencia debemos ser conscientes de que la única forma de avanzar en conciencia no es mantenerte cogido para que cuando coja lo otro, soltar lo viejo. No, no. La evolución en conciencia en muchos momentos críticos exige que sueltes lo viejo, esa forma de vida, esa forma de relacionarte, etcétera, etcétera, y todavía no ha llegado a ti a lo nuevo y estás en el aire. Pero ese aire, ese estar en el aire, hay que vivirlo con confianza en la vida y sabiendo que te deparará nuevas experiencias que van a ayudarte muchísimo en tu proceso evolutivo. Podemos seguir, Rodrigo. Gracias, Emilio. Haciendo un compendio de diversas preguntas que van hacia lo mismo, por ejemplo, en Parariño, esta es una humanidad, una nueva humanidad, así como lo fue Atlántida o Lemuria, pues bueno, correspondemos que es asertivo, ¿cierto, Emilio? Y también, ahorita te he dado la palabra a contestar esa, y por ejemplo, son varias preguntas de cómo, si yo estoy despertando en conciencia y estoy dándome cuenta, entiendo claramente lo que tú comentas, Emilio, pero ¿cómo lo hago con mi vínculo familiar? También esas mismas preguntas al correo, personas que están desde el ego, que se enfadan, que se enojan, que en ocasiones yo me siento así, ¿cómo puedo llegar a eso? Y lo podemos empatar con esta siguiente de Sergio Castillo de México. ¿La nueva humanidad tendrá todas las ventajas tecnológicas actuales o no contará con ello? ¿Y seremos más sencillos en ese sentido? Muy bien, podemos ir por partes. Yendo a la primera cuestión de las tres, cuando hemos hablado efectivamente de humanidades, efectivamente, vuelvo a repetirlas, lo que nos enseñan los grandes textos que hablan al respecto, nos hablan de una primera humanidad polar surgida hace unos 55 millones de años, 55, 58 millones de años, y a partir de ahí una sucesión de humanidades que han ido pasando de la polar a la hiperbórea, de la hiperbórea a la lemur, de la lemur a la Atlántida, de la Atlántida a la actual, que es la quinta, que es la puerta para la sexta. Pues bien, ese es el proceso. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a resaltar lo que antes compartí, que hasta ahora todas las humanidades han vivido desde el pequeño yo. No todas han vivido igual, han sido distintas, han tenido distintos componentes que han tenido más peso o menos peso. La hiperbórea era la polar y la hiperbórea tenía mucho peso lo etérico, en la lemur tenía mucho peso lo emocional, en la atlante tenía mucho peso lo mental desde la perspectiva de la mente concreta, pero el gran salto que vamos a dar es hacia una humanidad que ya no vive desde el pequeño yo. Esa es la diferencia y eso es por lo que los maestros nos dicen que va a haber un corte, porque no todas las almas que vienen encarnándose van a poder encarnar en la nueva humanidad, porque ahí ya tienes que tener el nivel de aceite de conciencia que te permita vivir no desde el pequeño yo, sino desde tu verdadero ser, desde la esencia y desde los elementos imperecederos que hay en el ser humano. Por tanto, efectivamente, este es el esquema básico de la evolución humana, de la evolución en humanidades. Con relación al tema de la familia, primero vuelvo a subrayar lo que ya he dicho. Las relaciones familiares están muy bien, pero ojo, tienen que ver también con esa vieja humanidad. Una vieja humanidad donde lo familiar tiene mucho peso. ¿Y por qué tiene mucho peso lo familiar? Porque está relacionado con el pequeño yo. Las almas transcienden la familia. Por supuesto que puede haber pactos de almas que se fragüen en relaciones familiares, pero esos pactos de almas van cambiando a lo largo de las distintas encarnaciones. Y el que tengas una relación familiar en una vida con un alma no significa que vayas a tenerlo en otra vida distinta, o que la tengas en cinco vidas no significa que vaya a ser para siempre y que encarnación tras encarnación vayas a tener relaciones familiares con esa o con esas mismas almas. Por tanto, desde el mayor respeto a las relaciones familiares, insisto y someto a vuestro discernimiento que ha llegado el momento de soltar, no de abandonar, sino de quitarle tanto peso, de quitarle tanto protagonismo y que nos enfoquemos más a las relaciones álmicas de afinidad, a lo que los sabios hace 2.500 años llamaron en mayúsculas la amistad. Que sea ese nuestro referente, que sea ese nuestra estrella polar y no estar ahí dándole la vuelta a lo mismo, a esas relaciones familiares, que además con todo lo que tiene ahí de lastre desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, como muy bien ponen de manifiesto las célebres constelaciones familiares, ha llegado el momento de que demos un paso ahí. En ese nacer de nuevo al que hacía mención en mi exposición, ha llegado el momento que demos un paso. Y desde luego esto no significa que abandonemos a la familia, pero hay que mirarla con otros ojos y sobre todo y fundamentalmente con relación a lo que se plantea, Rodrigo, a lo que se ha planteado, hay que verlo desde el mayor respeto y la mayor tolerancia. Respeto y tolerancia. El respeto y la tolerancia, usamos mucho esos términos hacia afuera, pero oye, hay que aplicarlo a nuestra vida cotidiana y hay que aplicarlo a esa pareja, hay que aplicarlo a ese padre, a esa madre, a esos hermanos, a esos hijos. Tienes que respetar su proceso y el que no ve, no ve, porque el alma ha dado de sí lo que da de sí, ya está. Y si no ve, no ve. Y si ve un poquito y no quiere ver, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no nos podemos enfrentar a eso, no podemos intentar convencer. Tenemos simplemente que mantenernos en una posición de escucha consciente, de acompañamiento cariñoso, y ya está, y seguir nuestro camino. Y junto con el respeto y la tolerancia, ya que han salido estos dos términos, permitirme que añada uno tercero, que me parece que es fundamental. Para esto, las relaciones con la familia, y para todo, la ternura, amigos y amigas, la ternura. Vamos a ser tiernos. Vamos a ser tiernos y vamos a practicar la ternura con relación a nosotros mismos. Cuánta culpabilización, cuánto fustigamiento, cuánto castigo, cuántos errores, cuánta culpa. Vamos a aplicar la ternura con relación a nosotros mismos. Vamos a aplicarlo con relación a nuestro círculo familiar. Tolerancia, respeto y ternura. ternura. Vamos a permitir que cada uno sea lo que es. No vamos a intentar convencer a nadie de nada. Tampoco vamos a permitir que nadie nos lastre en nuestro camino en conciencia, pero vamos a respetar el camino en conciencia de cada cual, reclamando y poniendo de manifiesto también el respeto a nuestro propio camino, con ternura. Y vamos a tener ternura con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que está aconteciendo. Y por fin, en la batería de cuestiones que has planteado, se habla de las tecnologías. La nueva humanidad, que será la sexta en la evolución en conciencia del género humano, en la nueva humanidad, las tecnologías que hoy conocemos no existirán. Simple y llanamente, no existirán. ¿Eso significa que no habrán tecnologías? Sí, habrán tecnologías, pero no tendrán nada que ver con las tecnologías actuales. Fijaros, las tecnologías actuales son tecnologías surgidas con base material. Decíamos que las humanidades, y también esta, han estado muy aferradas al pequeño yo, a lo aparente, a lo efímero, a lo que tiene fecha de caducidad. Y nuestras tecnologías, aunque en la evolución en conciencia han abierto nuevos campos, pero siguen teniendo ahí su peso, siguen teniendo ahí su afianzamiento. La nueva humanidad tendrá tecnologías que surgen no desde el punto de vista de la materia, serán tecnologías espirituales, serán tecnologías que tengan que ver con nuestras capacidades espirituales. Por tanto, son tecnologías ahora mismo imposibles de predecir. Perderíamos el tiempo intentando decir cómo serán esas tecnologías. Desde luego serán tecnologías que estarán en absoluta sintonía con la naturaleza, desde luego. Serán tecnologías que le sacarán el máximo partido a las fuerzas creativas de la naturaleza, desde luego. Serán tecnologías que no tienen nada que ver con las que aquí hemos creado hasta el momento presente, desde luego. Pero sabemos poco más acerca de cómo pueden ser esas tecnologías. Y eso sí, amigos y amigas, y termino la contestación a estas preguntas. En el tránsito, en este momento de tránsito, que no sabemos cuánto va a durar, por cierto, porque nadie sabe, como decía Cristo Jesús, ni el día ni la hora de la llegada, de la plasmación de todo lo que aquí estamos hablando, en este tránsito que no sabemos cuánto va a durar, lo que sí iremos viviendo son circunstancias que irán poniendo en solfa todo el entramado que hemos vivido hasta ahora. Y eso también tendrá y afectará a las tecnologías. Hay quien ve las tecnologías como un camino incesante de avance. Yo no soy adivino. He aprendido de aquellos que saben cómo evolucionan los ciclos y cómo evolucionan la conciencia. Y aprendiendo de ello, os digo que habrá un momento determinado que las tecnologías que estamos usando actualmente caigan. Se producirán circunstancias en la naturaleza, se producirán circunstancias vibracionales en la madre tierra y en nuestro entorno que harán que estas tecnologías vengan abajo, porque se irá viniendo abajo todo. Se irá viniendo abajo el entramado institucional, se irá viniendo abajo el entramado político y económico, se irán viniendo abajo el entramado tecnológico, porque lo que he compartido con vosotros no era un ejercicio de cinismo, sino que era el intento de describir una realidad. Esta casa es una ruina y se está cayendo desde sus cimientos. Y eso lo vamos a vivir, eso lo vamos a vivir. Es verdad que vamos a meternos en el centro del huracán, es verdad que vamos a estar construyendo la nueva casa, pero vamos a vivir con nuestros propios ojos, en esta vida y posiblemente en la siguiente encarnación también, lo que es la caída de la casa de la humanidad, y también las tecnologías van ahí incluidas. Podemos seguir, Rodrigo. Gracias, Emilio. Son muchas preguntas, muchos participantes. Algunas las estoy conjuntando para poder llegar al punto de equilibrio en la respuesta. Por ejemplo, Sisi Boca Negra, ¿será que nacerá o ya ha nacido un humano que como Jesús nos mostró el camino por el agua, haciendo el simbolismo agua manifestación de emociones? También puedo sintetizar ahí, habiendo dicho esto, ¿cómo sería un día típico de la nueva humanidad, Daniel Corchel? Y aprovecho para decirte que hay muchos saludos desde Uruguay, desde Colombia, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, Jaén, España, también acá desde Chile, Santiago, Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, y bueno, todos agradeciendo. Redondeando este ciclo de dos preguntas, ¿Cómo seguir este camino para crear la nueva casa? Obviamente se ha contestado desde yendo hacia adentro, pero ¿cómo realmente darme cuenta de que estoy viviendo desde el ego y poner esa acción para ir hacia la conciencia? Muy bien, pues vamos por partes. Con relación a cómo será un día en la nueva humanidad, no estoy en condiciones de responder esta pregunta. No podemos hacer una prognosis. Mi corazón me dice que algún indicio, pero solo un indicio, lo podemos tener si vemos la película Planeta Verde. Seguro que muchos las conocéis. La tenéis a vuestra disposición en YouTube. Planeta Verde es un planeta donde se vive de una forma muy distinta a la Tierra y donde hay personas de ese planeta que vienen a la Tierra. Es una película divertida, una película entretenida, una película que tiene de todo, también momentos trágicos, también momentos de risa, pero como se vive en ese planeta, la forma de vida que se refleja muy bien en la película, es el indicio, es como yo intuyo que puede ser por lo menos el inicio de la vida en la nueva humanidad. Posiblemente, lógicamente, en esa nueva humanidad habrá también un proceso evolutivo, pero el arranque de esa vida en la nueva humanidad, yo creo que si vemos esa película podemos tener algún indicio al respecto. Con relación a lo que comparte mi maravillosa amiga Sisi Bocanegra desde Jaén, un beso muy fuerte de Sisi, con relación a lo que Sisi comparte, no voy a hacer ahora ningún tipo, ni ahora ni nunca, porque no lo hago, ningún tipo de proselitismo. Y no me quiero meter en camisa de 11 varas en el sentido de sacar a colación ahora, que son ya las 21:27 en Andalucía, sacar ahora temas que conllevarían en su configuración y en su compartir mucho tiempo. Pero os transmito mi absoluto discernimiento. Comparto con vosotros mi absoluto convencimiento de que lo que denominamos Jesús de Nazaret, lo que denominamos la encarnación crística, Cristo Jesús, ha sido un evento único, único en la historia de la evolución, no ya de la humanidad, sino de la evolución de la Madre Tierra. Fue un evento cosmogónico, que la fuerza crística, con la vibración que ello conlleva, lograra y plasmara una encarnación en la Madre Tierra, en este caso a través de un ser humano. Eso fue un evento cosmogónico, de unos incalculables, la humanidad, esta nunca, nunca entenderá la importancia, nunca entenderá el significado y la potencia de lo que fue esa encarnación crística, las puertas que abrió, la contaminación vibracional que eliminó del planeta, las nuevas circunstancias que posibilitó. No por casualidad la era axial termina, y cuando termina la era axial, siglo II antes de Cristo, aparece la presencia crística que posibilita un salto descomunal para que nos encaminemos precisamente al final de esta generación que estamos viviendo en estos momentos. Y hoy día no hay nada encarnado, ni va a encarnar que tenga esa potencia, que tenga esa similitud, que tenga ese parecido. Sí nos habló Jesús de Nazaret que habría un regreso de lo crístico, y ese regreso de lo crístico tendrá que ver precisamente con ese momento culminante de terminar un ciclo humano para que comience otro ciclo humano. Mientras tanto, aquí estamos nosotros, nuestras almas, con todo el bagaje que ya han recorrido, apoyándonos los unos a los otros e intentando sacarle el mejor jugo, no solamente en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Y por último, con relación a cómo plasmar esto. Esto es enormemente sencillo. Nuestra mente lo complica todo, pero cuando comprendemos que nacer de nuevo, ser semillas de la nueva humanidad, ser agente activo del nuevo ciclo humano, etcétera, etcétera, cuando comprendemos que eso es una práctica de vida que se basa no en el pequeño yo, sino en la esencia, si eso lo integramos, si eso lo hacemos nuestro con potencia, el discernimiento va a dar la respuesta a la pregunta que se hace. ¿Cómo saber cuando estoy haciendo cosas desde el pequeño yo o desde la esencia, desde algo que ya no está aferrado a la apariencia? Esa pregunta es una pregunta que se responde andando. El camino se hace al andar. Tenemos pistas muy importantes. Siempre, siempre que haya algo que tenga que ver con el egoísmo, el egocentrismo, de la manera que sea, ahí está el pequeño yo, en la forma de vernos a nosotros mismos. Si tú sigues viéndote desde tu carnet de identidad, desde tu pasaporte, significa que sigues aferrado a tu pequeño yo. Si yo me siguiera viendo como Emilio y creyendo que soy Emilio y teniendo expectativa como Emilio y poniéndome medallas o dándome latigazos como Emilio, significaría que estoy aferrado a mi pequeño yo. La mirada del yo superior, la mirada de la esencia es otra. Es una mirada llena de ternura, es una mirada llena de amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Si nuestras relaciones con los demás están basadas en el competir, están basadas en el querer convencer, están basadas en el control, están basadas en el dominio, las relaciones con nuestra familia, las relaciones con nuestros amigos, nuestras relaciones laborales, si ese es el basamento de nuestras relaciones, pues estamos en el pequeño yo. En cambio, si lo que prima en nuestras relaciones con los demás es el respeto, la tolerancia, la ternura a la que nos hemos referido, la solidaridad, la cooperación, todo lo que tiene que ver con la compasión y la sabiduría aplicada a esa compasión, eso es señal de que estamos ya viviendo cada vez más desde el yo superior. Si seguimos mirando a la vida con desconfianza, si seguimos con miedo, si seguimos con temores, quiere decir que seguimos en el pequeño yo, porque vivir desde la esencia es una confianza plena en la vida, es darte cuenta de que no hay casualidades, sino que todo son causalidades, es el darte cuenta de que todo tiene un sentido profundo, incluso como hemos repetido en mi exposición inicial, las noches oscuras. Eso es vivir desde la esencia y no es vivir desde el pequeño yo. Cuando sale una voz mirando a la vida, a la tuya, a la de los demás, que dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, ahí está el pequeño yo. Nuestro yo superior confía en la vida, está en manos de la vida, reverencia a la vida en todas sus manifestaciones. Sabe que lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Cualquier qué que llegue a la vida personal o colectiva tiene un porqué y un para qué, sea cual sea el qué, que te toque la lotería o una enfermedad. Y lo importante no es el qué, es el cómo vive el qué, porque lo que te va a permitir sacarle jugo en evolución, en conciencia, ese aceite de la lámpara del que hemos hablado, no es el qué, sino el cómo vive el qué. Tener en equilibrio nuestro mundo emocional, el no permitirte a ti mismo desde el punto de vista de tu armonía interior, de tu paz interior, el que haya alteraciones emocionales, el que te perturbe cualquier cosa y te saque de quicio de cualquier cosa, al pequeño yo, las turbulencias emocionales y mentales están ahí de manera permanente. En la medida en que nuestra vida se va asentando desde el yo superior, lo que va llegando a nosotros es un estado de paz, es un estado de felicidad incausada, es un estado de discernimiento profundo acerca de todo lo que ocurre. Somos capaces de amar todo, incluso aquello que hace daño, pero movilizándonos desde una acción consciente para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento de los demás. En fin, acabo de lanzar ahí una batería rápida de botones de muestra de lo que significa dejar de vivir desde el pequeño yo y empezar a vivir desde lo que realmente somos. Gracias, Emilio. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de nuestro encuentro. Les quiero comentar algo más. Hay muchas preguntas relacionadas a las ciudades espirituales, el plano sutil, el tránsito, y los invito a todos que puedan ver, está en el canal de la Fundación Espato, un video donde hablamos de todo esto, tanto mi persona entrevistando a Enrique como con Emilio. Ahí pueden ver un poquito más y a profundidad estos temas de la muerte, que como bien lo ha manifestado Enrique en diversas ocasiones, es lo opuesto al nacimiento. Enrique. Bueno, agradecer una vez más, y no tengo palabras, la inmensa generosidad de Emilio, de mi querido amado Emilio, de Rodrigo, de todos los presentes. Y bueno, si destaco algo de todas las perlas que se han comentado, que ha comentado Emilio y que respondiendo a las preguntas ha repetido, ha ampliado, ha detallado, yo diría que vivimos una noche oscura, que para mí se va a poner todavía más oscura, pero que esa noche es necesaria para trascender la humanidad que somos y tras ese autoconocimiento llegar al autoendiosamiento que realmente somos. Es imprescindible. Esa noche oscura es el trampolín para descubrir el amor, la paz, el silencio, la ternura, que decía Emilio, que somos. Y eso que tenemos que descubrir, no sabemos el tiempo que va a durar, ni sabemos lo que es, pero sí sabemos algo muy importante, desde dónde lo podemos vivir. Y lo importante no es lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir fuera de nosotros. Lo importante, como ha dicho Emilio repetidas veces, hoy y siempre, y repetimos, y lo repito para mí también, es desde dónde vamos a vivir eso. Del compromiso que tenemos los espatoenses, que ha dicho Emilio muy bien, con nosotros mismos, de vibrar alto, de estar en un camino de conciencia, de servir primero a nosotros, de amarnos, de tener ternura, de ese amor, descubrirlo primero en nosotros, y después en todos y en todo, y no solo descubrirlo, sino vivirlo, practicarlo en nuestro día a día. Es el auténtico compromiso. Y lo maravilloso de esto que estamos viviendo es que esto no es para uno o para unos pocos. Esto es para todos. Esto es para todo el mundo. Y es maravilloso. Y bueno, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran poder al descubrir quién realmente somos. Y ese poder, la otra cara de la moneda, es la gran responsabilidad que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esa responsabilidad que tenemos cuando descubrimos quién realmente somos? Si quiero dar las gracias por vuestra presencia, quiero dar doblemente las gracias por vuestros compromisos, por nuestros compromisos de vivir en un camino de conciencia, de vivir en una alta frecuencia de amor, porque eso, si somos muchos, es lo que va a dar lugar a que esta transformación, esta mutación que estamos viviendo de humanidad, de seres humanos a seres espirituales, del Homo sapiens al Homo espiritual, que está ya, que estamos a las puertas, pero nos queda todavía, que esa alta frecuencia, si somos muchos las que lo podemos mantener, la mutación, la transformación de oruga en mariposa, la tortilla rompiendo huevos que se está haciendo, porque hay que romper los huevos. Los huevos se van a romper. Emilio ha dicho muy bien, hay que romper los huevos, no nos sirven. Un huevo anterior no sirve. Todo eso, los compromisos que tenemos, vivirlo desde el amor. Así que muchísimas gracias por todo, pero sobre todo por nuestros compromisos de mantener esa frecuencia alta de amor, pase lo que pase fuera de nosotros, que no sabemos lo que es ni lo que va a durar. Así que me queda deciros que os amo, que muchísimas gracias y que sigo, como siempre, al servicio de todos. Gracias. Gracias de corazón. Gracias a ti, Enrique, nuevamente. Gracias, gracias inmensamente. Y bueno, pues como alguna característica de elevar nuestra frecuencia, también está en el reír, en el sentido del humor. Pues bueno, en esta nueva humanidad, Emilio, yo no me puedo ir sin ver al Betis nuevamente campeón, y más con que tiene cada rato más mexicanos. Entonces, por favor, que tienen que hacer algo y que me dejen jugar más a la Inés, ¿no? Emilio, Enrique, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo. Emilio, gracias por este gran corazón, por compartir, por estar. Gracias, gracias inmensamente y hasta la próxima. Obviamente, gracias a todas las personas que se han conectado por sus preguntas, por su paciencia, por su apoyo y por estar en esta alta vibración que estamos construyendo un nuevo mundo desde adentro. Gracias, gracias, gracias. Gracias.